encuentro nada. Ya no sé dónde buscar. Hacia adentro, hacia afuera, en todo el mundo, no en ningún lugar. Ya no sé. Se dé vuelta y me lleve para atrás. Si es verdad lo que dice, que uno encuentra si no busca más. Dejar que el camino se dé vuelta y me lleve para atrás. Y me lleve para atrás. Y me lleve para atrás. Ya no sé dónde buscar. para atrás. Si es verdad lo que dicen, que uno encuentra si no busca más. Dejaré que el camino